de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:37, «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en los días de Noé, así será justo antes del regreso de Jesús». Y quiero decirles que los días de Noé ya están entre nosotros ahora mismo. ¿Cuáles fueron algunas de las características de esos días? La palabra de Dios lo explica de esta manera: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Lo cual quiere decir que primero fueron días de apostasía. La gente creía en filosofías impías. Segundo, fueron días de anarquía. La violencia llenaba la tierra. Tercero, fueron días de ideas malvadas. Había filósofos y políticos que estaban tratando de rehacer la sociedad. Por eso es que la Biblia dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Los olores producidos por los pecados en los días de Noé, antes del diluvio, se levantan hasta el cielo en nuestros días. Creo que esa pestilencia está ofendiendo el olfato de Dios. Pronto Él retornará para juzgar al mundo una vez más. Fue con agua la primera vez. Será con fuego la próxima vez. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.